Este es un audio exclusivo para ti, miembro de las Hordas del Horror. Por ser mecenas de terror y nada más en iVoox. Disfrútalo y no olvides dar me gusta y dejarnos tu comentario. De autores a lo largo de la historia han aportado a la literatura de terror, ciencia ficción y fantástica, lugares insólitos, aterradores o extraordinarios, personajes o criaturas de todo tipo y raza, así como vívidas y extremas sensaciones que llevan al lector con su maestría más allá de los límites de la realidad. Todos estos lugares terroríficos o de ensueño cobran vida en manos de nuestro equipo de forma tan inmersiva que no darás crédito a lo que tus sentidos te cuentan. Conocerás a todos estos personajes, criaturas y monstruos de una manera tan real y sobrecogedora que no podrás creerlo. ¿Estás preparado para sentir el horror, la angustia, el misterio o el suspense a flor de piel? Las grandes obras maestras clásicas y contemporáneas de la literatura de horror, fantasía y ciencia ficción adquieren una nueva dimensión en terror y nada más, porque tú eres el protagonista. Annabel Lee, Edgar Allan Poe. Hace muchos, muchos años, en un reino junto al mar, vivió una doncella que tal vez conozcas, llamada Annabel Lee. Y esta doncella vivía sin otro pensamiento que amarme y ser amada por mí. Ambos éramos niños en este reino junto al mar, pero amábamos con un amor que era más que amor, yo y mi Annabel Lee, con amor que los alados serafines del cielo nos envidiaban a ella y a mí. Y por esta razón hace mucho tiempo, en este reino junto al mar, de una nube sopló un viento que heló a mi amada Annabel Lee, y sus parientes de alta cuna vinieron y se la llevaron lejos de mí para encerrarla en un sepulcro en este reino junto al mar. Los ángeles descontentos en el cielo nos envidiaron a ella y a mí. Sí. Por esta razón, como todos saben, en este reino junto al mar, el viento salió de la nube por la noche para helar y matar a mi Annabel Lee. Pero nuestro amor era mucho más fuerte que el de aquellos mayores o más sabios que nosotros. Y ni los ángeles arriba en el cielo, ni los demonios debajo del mar, jamás podrán separar mi alma del alma de la hermosa Annabel Lee, pues la luna nunca resplandece sin traerme sueños de la hermosa Annabel Lee, y las estrellas nunca brillan sin que yo sienta los ojos radiantes de la hermosa Annabel Lee. Y cuando llega la marea nocturna, me acuesto justo al lado de mi amada. Mi amada, mi vida y mi prometida, en su sepulcro allí junto al mar, en su tumba junto al ruidoso mar. Trae a tus muertos. William Hope Hudson. Escucha las voces de las trompetas llamando. Llamando con solemnes y espantosas notas, esparciendo sobre el mundo tenebrosos cantos. Trae a tus muertos, trae a tus muertos. Hombres que han cambiado sus almas por oro y sonrieron con desprecio cuando el pan fue repartido, ¿cómo se sentirán cuando suene la trompeta? Traigan a sus muertos. Traigan a sus muertos. Quienes adulteran las provisiones y engordan mientras los bebés se alimentan con apenas color y espectáculo, ¿qué dirán cuando a través de las puertas clamen su eterno odio las trompetas? Traigan a sus muertos. Traigan a sus muertos. Y el vencedor que mató a sus compañeros por la fama o la ganancia del oro, qué amarga será su vergüenza cuando truenen su nombre las amenazadoras trompetas. Trae a tus muertos. Trae a tus muertos. Y los que hicieron justicia con corazones que nunca se inclinaron por la gloria de la misericordia, gritarán misericordia cuando rujan las voces sombrías. Traigan a sus muertos. Traigan a sus muertos. Y la esposa que no pronunció palabras sabias, y el marido egoísta quien debería haberle importado, y el padre que mostró indiferencia a los niños. Traigan a sus muertos. Traigan a sus muertos. Y el hombre que nunca hizo daño a nadie ni tomó del otro tanto como un centavo, ¿qué hay de las almas que murieron en vano, sin tu ayuda, para aliviar la tortura de la vida? Trae a tus muertos. Trae a tus muertos. Y los hombres que por dinero se apresuraron a vender algo que podría arrastrar a otros al infierno, ¿qué deben hacer cuando suenen las trompetas? Traigan a sus muertos. Traigan a sus muertos. Y habrá remordimientos cuando llamen las trompetas, cuando desgarren los cielos en tinieblas y caigan sobre sus oídos, tan amargos como el hiel. Trae a tus muertos. Trae a tus muertos. Los mismos demonios se estremecerán y se encogerán cuando las religiones del mundo sientan el poder y en esa hora sombría obedezcan a las trompetas. Traigan a sus muertos. Traigan a sus muertos. ¿Y yo acaso soy inocente? ¿qué diré cuando clamen las trompetas en el cielo para saber a cuántas almas causé sufrimiento? Ah, entonces, oh pueblo, entonces debo traer a mis muertos, traer mis muertos.